Ahora, en Radionauta. Condición extraña. Condición extraños. Espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Ahora sí. No se muera el aire. Ay, Dios. Muy buenas noches. Calurientas noches. Por Dios. Si ustedes no conocían la sensación de chivar canelones, bueno, hoy la conocieron, maldito, todos estos días. Así es el calor. Así dijo Miguel Abuelo y se murió. Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 34 de Condición Extraños. Versión Radionauta, mientras el micrófono se quiere arrojar de la mesa. Vaya a saber por qué oscura razón, será porque lo agarré yo. Bueno, y teóricamente, pero sí, es un hecho, el último programa de este año, en el 106.3, la letra chica del contrato dice que tengo que parar la maquinola porque si no nos vamos a morir todos. Uh-huh. Así ¿había que, letra chica? ¿Había contrato para empezar? Yo firmé contrato conmigo mismo. Ah, entonces, todo el tiempo estoy negociando. Bien, desconocía. Bueno, vamos a empezar a la ronda de saludos. Señor Matu Operator, del otro lado del terrible vidrio que nos separa, casi quirúrgico, parece una nursery, el otro lado. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. Hola. Señora Covino. Señorita, por favor. Sabía buenas que, noches. Muy buenas noches. Señor Lucas. El tío Lucas, el tío Lucas. Muy buenas noches. El tío Lucas, muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos, antes que nada quiero agradecer a... Antes que me olvide, porque después va a pasar que el tiempo nos apure, ese tipo de cosas. Al señor Igor Esparti, por haber compartido a lo largo y a lo ancho del programa su columna de gastronomía. A la señorita Julia Suárez Trillo, que hizo un par de performances acá adentro que hicieron saltar hasta los micrófonos, con esos agudos picantes. ¿Quién más me falta? Laurita Diciani, que fue nuestra columnista de música, que se fue hasta Noruega y se quedó allá. La perdimos en algún lugar. Se le congeló el cerebro. Se le congeló el cerebro porque dice que el frío le aprieta la cabeza a la gente, entonces se da chica, no sé cómo es, y hace música rara. Pero bueno, con esa frase pasó la posteridad, así que bueno, habrá que entenderlo. Creo que muchos noruegos pagarían por estar en este momento acá. Sí, con 29 grados a las 10 de la noche, con la esperanza que se les hinche el cráneo y su cerebro vuelva a tamaños naturales. Bueno, tenemos una vía de comunicación 4516917, grupo de Facebook, Condición Extraños 106.3. Y bueno, aquellos que están lejos del alcance del 106.3 en versión transmisor, radionautafm.wordpress.com, ahí pueden seleccionar cualquiera de los dos reproductores para escuchar este maravilloso programa y todo el resto. ¿Sigue siendo maravilloso para ustedes? Siempre, siempre. Aunque haga calor, frío, llueve, truene, es como el correo americano. Bueno, y bueno, obviamente todo el resto de la programación de Radio Nauta. Bueno, ¿alguien me puede decir qué tenemos para hoy? ¿Quiere que empecemos con un cumpleaños y arrancamos directamente con un tema? Que siempre nos estamos escondiendo atrás de los cumpleaños. Para no, usted me bardeaba que yo me escondo atrás de los muertos. Me escondo atrás de los muertos. Hay gente que se esconde atrás de cosas peores. ¿Ves? Yo termino el año festejando cumpleaños, no muertos. Digamos, tú tienes un pico de alegría. ¿Será que se acaba todo? No estoy en un pico de alegría, pero lo estoy intentando. Un pico de calor. Pues sí. No, es que creo que necesitaría que... Todo lo que encuentra lo usa de... Que bajen eso un par de grados más. 720. Por favor. ¿Qué quiere? ¿Una ola polar acá adentro? Sí, mataría. Como diría un amigo, una alegría química, pero alegría al fin. Dijo bien, un amigo. Bien, cómo no. Falsa, dice. Una alegría falsa, química. ¿Cómo pero, no? Bueno, pero alegría al fin. Bueno, es el cumpleaños de Sergio Pizzo. Músico británico de origen italiano, nacido en Newton Abbot, Inglaterra, conocido por ser guitarrista y uno de los cantantes del grupo Kasabian. 33 años. 33. Como... La del inglés. Ahí está. Como Cristo. Sí. Tenemos este muchacho que luego del segundo disco Empire grabado después de una gira celebrada junto a Oasis en el año 2006. Disco que alcanzó número uno de las listas inglesas de álbumes y consiguió vender más de 1 millón de copias. Durante la grabación de este disco, decía, el cantante solista y compositor principal de la banda, Christopher Carlo, fue invitado a abandonar la formación a causa de las famosas diferencias. Sí, invitado. Claro, y las diferencias creativas. Bueno, pero repasó a Jim Martin que lo echaron de Find No More por un fax. Bueno. Ni siquiera un mail le mandaron un fax así. Eso. Mustang de Metallica. Lo subieron un micro mamado. Y lo despertaron en San Francisco. Claro. Así, Vía, Víctor. Bueno, parece que. Bueno, después de eso, en el siguiente álbum, ya Pizzorno va a tomar la responsabilidad de la composición de los temas, compartiendo la voz solista con Tom Meighan. Qué cama que habrá hecho Pizzorno ahí, ¿no? Serruchada de piso. No sé. Bueno, sí es el rock. No sé. Mire usted, es el rock. Más bueno, en Gran Bretaña. Después en 2009 repitió número uno. Fue considerado mejor álbum del año por varios medios británicos, además de proporcionarle su primer Brit Award en 2010, que los nombraba mejor grupo del año. Bueno, yo no traje nada, pero Matu sí trajo algo de sí, del último disco, ¿no? Que bien, sí. Velociraptors. Sí, exacto. Pero igual terminé eligiendo un tema del primer disco. Bueno, mejor. Con el disco bueno. Que hizo al principio. Está bien. Sí, encontré uno ahí interesante, así que elegí Butcher Blues para pasar. Bien. Del perfecto. Primer disquito de 2004. Bueno, feliz cumpleaños, Sergio. Ahí está. I wanna give myself a little. sit there, I just can't stop losing control. Extraños, desquiciadamente inimputables. Muy bien, seguimos en Condición Extraños hasta la medianoche por el 106.3. Y bueno, hoy venimos con producción dispersa, porque en realidad ustedes saben que el calor mata. Lo pero sorteamos también. Bien. Sí, sí, lo sorteamos miserablemente en realidad, porque no conseguimos nada. Se nos cortó la luz, nos quedamos sin cartucho en la impresora. Fue un día de aquellos. Bueno, se empezó la semana que viene el día de aquellos, pero un día de aquellos largo. Semana pasada. Por eso, es un día de aquellos de 4 o 5 horas. Está bien. 1000 horas, diría usted. Está bien. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Yo no tengo nada. Ella no tiene nada. Sí, tengo. Bueno, viste que cuando llegan las películas acá, a Hispanoamérica... pasa lo que pasa. Claro. Se cambian nombres. O sea, hay películas que les cambian el nombre por cuestiones simplemente comerciales. Pasa también con los discos. Sí. Y viste, a veces cambian el arte de tapa. Exacto. Y también pasa por cuestiones, bueno, pasa por cuestiones comerciales. O sea, por ahí el nombre original de la película no ayuda a nivel comercial. Claro. Necesitan algo más punch. Claro, no se le cambia el nombre. Y otras veces es simplemente... Hay algunas legislaciones en algunos países donde también les obligan a traducir los títulos, como decía Lucas recién, los títulos de los discos. En la Argentina sucedió eso hasta durante la dictadura, hasta incluso mediados de los 80. Sí. Bueno, encontramos, por ejemplo, hermosas joyas como Somewhere in Time de Iron Maiden, traducido como A Tiempo en Algún Lugar, cuando en realidad es En Algún Lugar del Tiempo, y cosas así. Pero bueno, de esas hubo miles, miles y miles. Pero bueno, el mundo de las películas encierra en sí todo un capítulo de esas aberraciones. Porque Argentina no fue el único país donde era obligatorio eso, sino que incluso hoy en día en España es obligatorio el doblaje de las películas, ¿sí? Uh-huh. O sea, uno puede ver, por ejemplo, Terminator hablando en gallego, ¿sí? Que es muy feo, es una sensación horrible. Es muy feo. Pues hasta la vista. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer una recorrida por el ranking de películas más espantosamente traducidas. Y las 30 que mandaron fruta, digámosle. A ver, vamos a ver si hay alguna que podemos desencadenar una tragedia. Bueno, tenemos esa película de esos tres muchachos que se van a Las Vegas, el nombre original es The Hangover. Sí. Y acá todas las tres que salieron se conoce como ¿Qué pasó ayer? Claro, por ejemplo. ¿Qué pasó ayer? Claro, Hangover es resaca, exactamente. Claro. Creo que bueno, en España es resacón, una cosa claro. Así. Uh-huh. Y por lo que sigo, siempre le ponen un acento particular, resacón, hombre. Después, eso era el puesto número uno. Ese es el más bizarro de todos. Sí. El puesto número dos tenemos I Love You, Philip Morris, que es una película de Jim Carrey y... Te amo, Philip Morris. Ewan McGregor. Una pareja despareja, se llama. Sí. Que no sé si alguien ve la película, no tiene nada que ver. Claro. Por eso, son esas cosas justamente. Bueno, puesto número 3. 28 Days Later. ¿Pronuncié bien? Sí. 28 días después. Exterminio se llamó aquí. Acá le mandaste. Exterminio. Sí. ¿Cómo la pasamos? Exterminio. Claro. Ponele exterminio. ¿Qué le ponemos exterminio? Lo que será el departamento donde va, ¿viste? Claro. Che, tenemos los derechos de esta. ¿Qué hace? Claro. Exterminio. ¿Cómo fue. Le ponemos esta? Dale, que me quiero ir. Claro, ¿cómo se llama 28 días después? Nada, joder. Exterminio. Bueno, vamos con un clásico. Pulp Fiction. Sí, Pulp Fiction. Acá. Tiempos violentos. Exactamente. Sí, o sea, bueno, ahí el argumento era vender un poco más, porque Pulp, o sea... Claro, ahí bueno, tiene... O sea, la ficción Pulp es la que tiene que ver con los cómics con cierta violencia. O sea, hay un mínimo, un dejo de coherencia. Claro. ¿A usted qué le parece, Matu? Que estás sintiendo... Sí, totalmente de acuerdo. Porque eso sí. Ahí le pegaron un poquito, digamos. Un poquito, tampoco digamos que... Tampoco tanto. Claro, tampoco se fueron a la mierda de inteligente, te digo. Bueno, vamos al puesto 10 porque hay un par que no conocemos. A ver, tira algunas ridículas. Así, The Game, Al Filo de la Muerte. The Game, estás viendo. Home Alone, Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, claro. Home Alone. No, solo en casa. Claro, bueno, sí, la idea está. Sí, pero o sea, entre Solo en Casa y El Angelito claro. hay un mar rojo abierto. Hay que verla. A ver, Home Alone incluso tiene que ver con cosas medio de cagazo, digamos. Sí, claro. Solo en casa. Uh-huh. Poner El Extraño Mundo de Jack, el nombre original es The Nightmare Before Christmas. Uh-huh. Claro, nada que ver. Nada que ver. The Green Mile, Milagros Inesperados. Sí. Esa película de Tom Hanks y un negro enorme. Uh-huh. Que tenemos. Un negro enorme. Qué feo que sonó. ¿Quién trabaja en esa película? Un negro enorme. ¿Cuál es? No recuerdo cuál es. Bueno, Pineapple Express. Enorme. Super fumado se llama. Bueno. Sí, si vos querés llamarlo así. Sí. The Kids Are Alright. Esa es la de los Who. Mi Familia, sí. No, o sea, ni hijos de puta. Ahí la. Los chicos están qué bien. Qué buena onda, claro. Mi Familia. Claro. Bueno, está bueno el nombre. Los chicos están bien. Claro. O sea, si, así uno por Mi Familia nunca pensaría y me imaginaría que es una película de los Who. Para empezar. Claro, no. ¿Te imaginás sí, una no. de. A ver. Franchella y alguien más, así, mi familia. Claro, sí. Claro, los cubre pileta. ¿Te imaginas a Dibu? Claro. Bueno, la de Sofía Coppola, que acá se conoce como Por Dios en Tokio, sí. Es Lost in Translation, en realidad, el ajá. título. Uh-huh. Buena película esa. Buena, sí. Después tenemos la de Johnny Cash. Sí. El nombre original es Walk the Line, como la canción. ¿Walk the Line se llama? Sí. Ajá. Uh-huh. Y acá se conoce Johnny y June, Pasión y Locura. Traducción no libre, libertina. Claro. Traducción libertina. Y bueno, nos podríamos meter mucho más, pero hay películas que no conozco. A ver, tira algunas. Sí. Tenemos un experto en cine del otro lado. Ah, bueno, joya. ¿Cómo dice? Es 16. No sé, es en inglés 16th. 16 Candles. 16 vela. ¿La viste? No, ¿la vieron esa película? No. 16 Candles. ¿Tiene TH al final después del 16? No. 16 vela entonces. Se busca novio. Se conoce acá. Hasta las pelotas. No sabemos qué película hablamos. Hasta las pelotas. Claro. Sí. A Bug's Life. Bueno, esta conocía Bichos. A Bug's Life. El original es A Bug's Life. Sí, bien, una vida de cucaracha. Bueno, ahí. Ahí. Sí. Cerca del barrio anduvieron, digamos. Bueno, después tenemos a Scream, el caso de Scream, sí. Que es igual, pero acá le agregaron Vigila Quien Llama. Claro, va a ser. O sea, la palabra en inglés y el resto. Claro, no tiene ningún sentido. Dejan Scream y listo. Claro, claro. The Breakfast Club. Sí. El club de los cinco. Sí. El club de desayuno. Mirá. Y después, ¿qué más tenemos? The Sound of Music. Que esta película es La Novicia Rebelde. Claro. The Sound of Music. Qué fea, qué fea película esa. La Novicia Rebelde. Sí, mami. Suena bien. Densa. Sí, por Julie, más que diga rebelde, claro, en el nombre. Julie Andrews. Promete. Christopher Plummer cantando como Heidi en las montañas. No. Es más, de hecho, una portada de mi Facebook a veces aparece Julie Andrews con un par de nenitas con una guitarrita cantando The Ace of Spades, que es una cargada en realidad. Pero esa foto está tomada de. Es un fotograma de La Novicia Rebelde. Mi vieja me cagó la vida. Un día se me ocurrió y dice: ¿por qué no van al cine? Yo estaba en El Planeta de los Simios y así enganchada daban La Novicia Rebelde. Vos dijiste, debe ser sexy. No, ni pedo, no. Sí, yo era pequeño. No solo eso. Terminó La Novicia Rebelde, empezó El Planeta de los Simios y se cortó la luz en el cine. Con lo cual nos devolvieron un vale para volver al otro día a ver la película. Así que me fumé dos veces La Novicia Rebelde. Ay, no contento con eso. ¿Por qué volvió? Pero me invitaba a ir a clase. Entonces me vi La Novicia Rebelde. Claro, doble. Había un. Claro, me vi dos veces La Novicia Rebelde y El Planeta de los Simios original era bastante chotona, igual. Sí, era pedorrón. La primera. Uh-huh. ¿Qué va a ser? Esos monos disfrazados con cabeza, parecían los Banana Split. Sí, déjame de comer. Super, que es super bad, super cool. Super bad, super cool. Sí. ¿Traducción? Por eso, super bad y acá fue. Y acá fue super cool. Super bad, super cool. Super bad. Son unos hijos de puta. Por eso, me imagino su oficina. Claro. Sí, super bad, super cool. Super bad. Claro, ¿qué trajiste ahí? Claro. Claro, empezaron a rozarlo, decían. Y vamos a poner el título de las películas. Hay que poner el título de las películas, ¿viste? Se vienen con una bolsa grande así, empiezan a armar. Y a medida que van fumando, van saliendo los títulos. Claro, ponle Possession. Claro. Ahí con la bolsa en la mano, el muchacho dijo: personalidad múltiple. Claro. Y al amigo que iba venía. Claro, ¿viste? Claro, a la ventana, ¿viste? Mirando así, a ver, ¿ya llegó? Claro, estás muy inquieto, personalidad múltiple. ¿Por qué me hablas con cuatro voces distintas? Claro, esas múltiples personalidades. Qué gente, loco, gente. Ay, sí, y esta sí. Kingdom of Heaven cruzada. Kingdom el reino del cielo. Bueno, esa es la traducción, sí, cruzada. Sí. Qué generoso que es el castellano a veces, ¿eh? La verdad, ¿eh? Bueno, usted tenía ejemplos de discos, aparte de Somewhere in Time, que usted siempre lo. Claro, lo están dice. Como, viste, el fanático que se compra la edición japonesa, la edición claro. De tiene todas tapas diferentes. Sí. En algunos casos. Bueno, de discos, el que más me acuerdo es ese, en realidad, el de Somewhere in Time, pero había un montón más, miles de ellos. Ahora no vienen a mi memoria. Porque es escasa, estamos a fin de año. Tengo el disco rígido cascoteado. Pero sí, había miles. Bueno, no, pero lo de las tapas, Japón siempre se lleva todo lo que es de lujo, en realidad. Si vamos Japón, a comparar. Sí. Hay un paradigma de la industria musical que todos los discos que se editan en Japón tienen un bonus track exclusivo para Japón. Uh-huh. Me acordé de la tapa de Carnival of Soul de Kiss. Sí. Acá es una foto malísima de los cuatro parados así como en una salita de ensayo. Sí, medio estirada aparte. Y la foto de la edición, creo que es la norteamericana, es buenísima porque es una especie de espectro. Claro, nada. Buenísimo, ¿viste? Yo, loco. Sí, yo sí, quería sí eso. Claro. Igual, ya desde las épocas del vinilo, los discos acá en Argentina apestaban. Yo me acuerdo haber comprado El Día de la Bestia, Iron Maiden, en vinilo, cuando salió. El número de la bestia. Sí, The Number of the Beast. Sí, el número de la bestia, toda la bola, así, en colores adelante, atrás la parte de atrás, blanco y negro. No, sí. Pedorro, claro, y cartón de segunda. Hijos de puta. Pero el vinilo era de 10 gramos, lo miraba hacia el otro lado. Yo no sé cómo se escuchaba eso. Porque, digamos, creo que la púa picaba así. Era tan liviano el disco que rebotaba la púa por todos lados, un desastre. Yo tenía, por ejemplo, el Back in Black importado de AC/DC que pesaba 3,5 kilos. Ese hijo de puta, ¿cómo pueden hacer un disco transparente? No se puede, pero bueno, estoy buscando el nombre del título de Atrapado sin Salida que se conoció acá de Jack Nicholson. El nombre es One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sí, porque en realidad eso está basado en un libro que se llama así. Claro. Entonces, bueno, acá le mandaron fruta. O sea, siempre se manda fruta. Claro. Es increíble. Es loco que, bueno, en los 70s acá había censura, ¿no? Y, por ejemplo, sí, un disco que traía este tema, que en la Argentina tenía 8. Porque les pintaba, decía, no, sexo, porque, claro, sexo explícito, sí, ¿viste? Sí. O, había términos, o sea, que no estaban, claro, bien vistos, entonces se... Por ejemplo, aquellos que hayan tenido la oportunidad de comprar, por ejemplo, el disco de Queen, Noticias del Mundo, News of the Days, News of the World, acá en la Argentina venía con un tema menos. Get Down, Make Love no venía. Porque, ¿qué, claro, tenía? Ahí la tijera. Claro, tenía algunas connotaciones homosexuales. Oh. Por eso tardamos como 15 años más de darnos cuenta que Freddy era trolo. Va a ser, porque todos los temas que tenían alguna connotación me da cachonda así. No, estaba mal visto. Estaba mal visto. Igual. Bueno. Es así. Pero bueno, así todos los discos sufrían alguna serruchadita en algún lugar. Salvo los 17 top hits. Eso venían con todo. Venía Cacho Castaña, Kiss, Ava. Todo mezclado. Todo revuelto. Y es gente espantosa, ¿no? Es músicos, decididamente, que es una herejía llamarlos músicos, en realidad. Claro. Pero había un par de innombrables, porque no quiero mencionar, porque son terriblemente mufas, pero estaban ahí metidos junto con Kiss, Queen y alguna otra cosa así interesante. Estaban esos muchachos ahí en el medio. Pero bueno, así hemos pasado por... Bueno, la conclusión, cambiaron nombre de película, de discos. Hoy en día no pasa tanto. Nos engañan. Por lo menos las películas sí, pero los discos... No, aparte convengamos que hoy en día uno tiene acceso a la información de primera mano. Claro. O sea, no tenés que esperar que... Por ejemplo, si hay una película acá, se la pedís a Matu, listo, te la baja al toque. Él es así. Es un chico torrentoso. Bueno. Que vamos a ver qué eligió ahora, sí, para irnos de este bloque. Yo todavía sigo buscando, no encontré, ¿sí? No encontré nada. No, lo mandé de una yo. No, estaba buscando un par de cosas de esa banda y no me acordaba de dónde la había sacado. La tenía ahí para escucharla, estoy escuchando hoy. Uh-huh. Gracias a Björk llegué a esa banda. ¿A mí lo que usted? Ella colaboró con la banda, grabaron un par de cosas juntos. Así que de ahí la saqué, no me puedo acordar. La banda se llama Dirty Projectors. Ajá. Una banda estadounidense. ¿Es norteamericana? ¿No es esa de los pagos de Björk? No. De Nueva York, me parece. ¿Cómo se llama? ¿Dirty Projector? Sí. Bueno. Aprendan, putos. Así que no. Año distinto del 2009. Bien. Look around at everyone. Everyone looks up.

Testimonios extraños. ¿Saben una cosa? Yo antes me citaba con Rock Hudson, pero ahora me toco con Steven Tyler. Qué lindo pibe, ¿eh? Continuamos en Condición Extraños. Ahora es momento de cosas que han sucedido un día como hoy, pero hace mucho tiempo. Acá ni nos vamos. Usted tiene, yo no tengo nada. Bueno. Espere que me perdí. Bueno, al año 1977, ahí, un 16 bien. De diciembre, salía Stayin' Alive, que era esta canción de los Bee Gees. Sí. Parte de la banda sonora de la emblemática película Saturday Night Fever. Ahí. ¿Sí? Perfecto. Ahí la historia musical de la banda tiene un giro de 360 grados tras la publicación de la banda sonora, todo el soundtrack. Creo que en el disco hay 3-4 temas de los Bee Gees que son sí. picos de popularidad. How Deep Is Your Love. Sí, la baladita. How Deep Is Your Love. La baladita popera. Sí, espantosa. Sí. Franelosa. Una verdadera basura. No, está bueno ese tema. Es franela. Un tiempo que es medio calentón. No. La otra es Night Fever. Así nomás te lo digo. Sí, sí, sí, sí. Me sacó la ficha. More Than Woman, If I Can Have You. Bien. ¿Habían dicho? No importa, él está en otra cosa. More Than a Woman, no, no más que una mujer. O sea, le iban por ese lado los Bee Gees. Cantaban con esa voz de... Así, sí. Pero cantaban bien y levantaban minitas. Bueno. Bueno, centrémonos en Stayin' Alive, que es la bien. Canción ahí que lo está... ¿Cómo es el nombre del personaje de Travolta? Montana. ¿Montana era? Tony Manero. Montana. ¿Quién Mate, es Montana? Bueno, algo parecido. Era, no importa. Sí. Bueno. Ahí empieza en el 77 con el productor de la banda, Robert Stigwood, que además era el manager de los Bee Gees. Sí. Tuve la idea de hacer... En el también fue manager, ese chabón fue manager de los Beatles, en algún punto, en algún momento. ¿Sí? Bueno, de hecho, le vamos a creer. No, de hecho, era un chabón que tenía un alma de comerciante. O sea, si Malcolm, digamos, Stigwood fue a los Bee Gees, lo que Malcolm McLaren a los Sex Pistols. Bueno. Le digo así de una. No contento con... Tanto. Fiebre del sí. sábado por la noche, después sacaron la banda de los corazones solitarios del Sargento Pepper, ¿sí? Bee Gees y Peter Frampton. En una peli. Un pelotazo en contra. Sí, sí. Imagínese. ¿Cómo es esa película? Es como el disco de los Beatles. La banda de los corazones de solitario del Sargento Pepper. El Sargento Pimienta. Mirá. Bueno, y ahí es que estaba involucrado este. Stigwood era el productor. Stigwood, claro. Es el productor de Fiebre del Sábado por la Noche. Claro, le surge la idea de hacer la película. Influenciado por la música disco y toda la vida nocturna. ¿Dónde está? Por un artículo que había leído en una revista. Sí. Que ahora estoy buscando, no me acuerdo cómo se llama el artículo. Bueno, en fin. La idea le surgió a partir de ver ese artículo que hablaba de toda la nocturnidad esta que se estaba presentando. Las modas, bolas de boliches, claro, pistas de luces. Las máquinas de humo, ¿no? Las máquinas de humo, sí, sí, sí. Sí, digamos que los fines de la década del 70 y la música disco están asociados invariablemente. Estudio 54. Está bien, y a la cocaína también. Obviamente, 54, mamá. Bueno, ahí mamá. Grace Jones, había un montón de morochos, Rick James, toda esa banda, todos esos morochos estaban así, como una mesa, todo el día. Y bueno, ¿quiénes iban los clientes habituales? Y Pop, David Bowie, Mick Jagger, salían de Jarana todos juntos, Lennon hasta que lo mataron. Pero bueno, era lo top de lo top. O sea, por ejemplo, Mick Jagger se levantó a la nicaragüense que después se convirtió en su mujer, Bianca Jagger, por ejemplo. Uh-huh. Entre saque y saque, le hizo un saque a la nicaragüense también. Es así. Pero bueno, era la topetitud total. Bueno. Estaban así, todos flaquitos y duros. Bueno, era la onda. Claro, los pantalones acampanados. Claro, la onda new new. El peinado. Claro. Mucho pelo. Yo vendría bien. En esa época hubiese estado bien. Hubieras encajado ahí perfectamente. Sí. Bueno. ¿En qué parte hubiera encajado? En lo del pelo y lo de peinado. Bueno. Entonces, seguimos. Cuando el tipo, bueno, vio que podía ir meter un poco a los hermanos Gibb en la movida, los llamó, que los tipos estaban, parece, en Francia preparando un próximo disco, y les dijo, muchachos, hay que hacer un temita para esta peli, ¿no? Parece que ellos no tenían mucho la onda de cómo era la peli, pero... escribieron para este la canción principal y otras que fueran parte de la banda sonora para algunas de las escenas más importantes. Esa era el encargo que le dio este tipo. Entonces, en esos días la banda se encontraba grabando, al igual que muchas otras bandas, en el Chateau d'Orville, en París. Eso que decía usted hoy, tenían en claro era que había que cantar en falsete. Y... eso se debía a la buena recepción que tuvo la canción Shape Talking, publicada en 1975, en los medios y en la escena de la música disco. Bueno, parece que prepararon unos cuantos demos y seleccionaron una pieza que tenía por nombre Saturday Night, la cual tenía toda la energía que necesitaba una buena canción disco. Tras varias conversaciones, la banda y su manager decidieron grabarlo como tema principal para la promoción de la cinta. Una vez que se pusieron de acuerdo con algunos detalles, hicieron algunos cambios. Por ejemplo, le cambiaron el nombre, pusieron Staying Alive, y los hermanos Gibb comenzaron la grabación de la canción. Exacto. Y como pasan cosas, uh-huh, a horas de empezar a grabar, uno de los músicos de sesión tuvo que abandonar el barco. ¿Qué pasó? Se trata del baterista Dennis Byron. ¿Estaban grabando en un barco? No, tuvo que abandonar el barco, metáfora de... ¿Cuál rata? Claro. Que en el medio de la sesión de grabación recibió la trágica noticia de que su padre se encontraba muy enfermo y tuvo que empacar para viajar de manera urgente a Inglaterra. Listo, salió. Ahí entonces tuvieron que buscar un batero de sesión, uh-huh, en la región francesa, esta donde estaban. Uh-huh. Y el productor... Alvi Galuten intentó hacer uno que otro contacto con músicos de la zona, pero con ninguno de ellos llegó a un acuerdo. Ajá. Así que medio que ahí empezaron los desvaríos. Sí. Entonces, bueno, o sea, la solución fue utilizar una grabación. Claro, programar, programarla. Una batería programada. Claro, convengamos que esto es como ahora, ¿eh? Ojo. No es como... No. Ahora tirás un par de cintas, así tú tirás... Claro. Un par de loops y sale como piña. En esa época había que... Tuvieron que dibujarlo un poco, ¿no? Claro, o sea, agarrar parte de las que estaba grabado... Cortar la cinta. Claro, y ahí se ve la calidad del productor. Claro. Mire, este gluten. Qué bonito. Sí. Que dejó en claro el por qué la banda confía en sus ideas y a veces en sus improvisaciones en el estudio. Bien. Una de las canciones de la banda que dejó grabada Byron antes de partir al funeral de su padre fue Night Fever. Justamente. Que esta fue la que estuvo toqueteando ahí el productor. Uh-huh. Don Galuten. Claro. En todo el producto seleccionó dos partes de la percusión incluida en esta canción, las regrabaron en una pista externa de un cuarto de pulgada. Bueno, ya me entro en partes técnicas. Sí. En fin. Sí, no solo partes técnicas, sino partes historias de las partes técnicas. Sí, porque sí, ya, o sea, sí, cinta, sí. Una cinta de un cuarto de pulgada ya se usa hace 20 millones de años, más o menos. Entonces comenta, Barry y yo, Barry es uno de los VGs. Sí, uh-huh. No sé cuál de los tres era Barry. Usted los conoce. Uno que está vivo. Usted los conocía, el único vivo. El que está vivo. El más peludo era, ¿no? El más alto que cantaba. Claro. Más peludo, miren cómo lo identifica. No, pues recuerdo a uno de anteojo medio pelado, otro con sombrerito. Claro, el de anteojo... Ese ya fue. Fue. El pelado también ya fue. Claro, vale. Quedó el otro. No importa, Barry. Entonces, bueno, cuenta que escucharon cuidadosamente esa canción para encontrar la parte perfecta. Uh-huh. Es como todo el mundo sabe, en las partes de batería es más importante el ritmo y la base que la precisión misma, dice sentencia el productor. Uh-huh. A ver, ¿qué más? Te perdiste, sí. No. Bueno, una vez que las capturamos, la pista de batería fue regrabada en una cinta de un cuarto de pulgada. Luego vino el turno de Richardson, el otro productor que trabajaba en esas sesiones, quien se encargó de que la velocidad de la cinta con la percusión calzara con la maqueta pregrabada. Eso lo hacía a través de un carrete de plástico. Al principio era solo una medida temporal, pero a medida que íbamos escuchando la grabación y depurando uno que otro detalle, nos dimos cuenta de que no sonaba tan maquinal, de que tenía ambiente humano, dice acá el tipo. Debido a eso, y a pesar de que Dennis volvió al estudio, no hubo forma de cambiar el bucle, comentaría Galuten en una entrevista. Sí, aparte estaban emputecidos. Claro, estaban re maniosos. Claro, 10 días laburando para encajar la cinta. Ahora con el baterista, que curtiste, ni en pedo. Claro, así es así. Staying Alive se convertiría en el himno de la música disco. Ahí. Eche, sí, ni hablar. Y además, por ser la canción principal de una de las películas más recordadas de todos los tiempos. Por esta razón, el éxito del single fue monumental, llegando al tope de los charts en Estados Unidos. Estuvo desde el 4 de febrero del 78 y estuvo 4 semanas al tope del ranking. Uh-huh. Y también en Canadá, Italia, España e Italia. Donde parece que no la pegó mucho fue en Inglaterra, que es un puesto número 4. Bueno. Lo que pasa es que en Inglaterra siempre pasaban cosas. Pasaban mucho más cosas, en realidad. Más interesantes. Claro. A modo de broma, en los créditos de la banda sonora se colocó que la batería estuvo a cargo de Bernard Lupe, que simplemente era una parodia sobre el famoso baterista Bernard Purdy. Que solamente ellos entenderán la joda, porque yo no. No. Así. Nadie. No, yo estuve ni se deben acordar. No, droga de duro. Broma de duro. Sí, claro. Decir, no, droga de duro. No. La historia cuenta que tras el gran éxito de esta canción, muchos managers empezaron a contactar al por cielo, mar y tierra de baterista que obviamente no existía. Claro. Pero bueno. Bueno, esta canción no solo está ligada a la música disco y a la cinta del Fiebre del Sábado por la Noche, Saturday Night Fever, ya que también tiene un antecedente ligado a la medicina. ¡Wow! Sí, mirá, ¡qué intenso este informe! Claro. En especial sobre las compresiones torácicas. Bien, bien. Es bueno. Que tras un estudio realizado en el 2008 por el doctor David Matlock en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, se llegó a la conclusión que los participantes que fueron instruidos en hacer compresiones torácicas mientras escuchaban esta canción se mantenían cerca del ritmo ideal de 100 compresiones por minuto, pero el estudio no solo se quedó ahí, ya que esos pacientes también fueron capaces de reproducir con la misma frecuencia después de varias semanas. Según Matlock, cuando el paciente sigue el ritmo de esta música se consiguen alrededor de 103 compresiones por minuto, valor que se encuentra dentro del rango más que aceptable y recomendado por las últimas guías internacionales de reanimación cardiopulmonar. O sea, eso, si vos ponés Fiebre del Sábado de la Noche y empezás a resucitar a uno, te la levanta como te la levanta, ¿sabes? Como la de Sinatra. Se la levanta así. Ahí te agarra la Fiebre del Sábado de la Noche. Mirá lo que hace esta canción, ¿eh? Mirá vos, ¿viste? Con razón usted se pone así, ¿eh? Te le pega esta canción. Escucha los primeros acordes. Claro, se le sale el afro. Sale como loco. Detrás de la fiebre, ¿no? Que decimos que tenemos la parte de puterío porque es la parte que nos interesa todo. No, la parte de. No, algunas curiosidades sobre la película. Por eso, como toda gran producción, Saturday Night Fever está rodeada de una multitud de curiosidades, dice el informe así muy serio y redondeado, casi producido, y anécdotas de rodaje. Por ejemplo, la discoteca en la que van a bailar se llamaba 2001 Odisea. Nombre, procedente. La película de Stanley Kubrick, Odisea de 2001 Odisea en el espacio, uh-huh. La sala funcionó como tal hasta el 1987. Es como el Enterprise de Mar del Plata, ¿qué quiere que le diga? Lo mismo. Como se convirtió en un disco de ambiente gay que pasó a llamarse Spectrum. Bueno. Spectrum, vamos a bailar Spectrum. ¿Dónde venís? Sí, Spectrum. Sí, nadie, no, nadie confía, claro, que. Pero igual no hablaban en ese tono los que venían de Spectrum. Hablaban un poco más delicadamente. Pero al padre le decía, ¿dónde estuviste, hijo? Spectrum. No, en Spectrum, tomando un trago con los chicos. Claro. En 2005 fue demolida a pesar de las protestas de los nostálgicos, porque siempre hay un grupo de fundamentalistas que dicen, no, locos, acá se filmó Fiebre el Sábado por la Noche y tiene que estar. Oh, nadie sabe para qué, pero tiene que estar. El reparto del film no tuvo demasiado éxito en su posterior carrera, salvo John Travolta, que también tuvo un piquete así, desapareció como 15 años, sí. Hasta que volvió en Pulp Fiction. Claro. Sí, no por sé ahí. Si hubo alguno anterior. Bueno, parece que tuvo un par de películas espantosas, Travolta, entre medio. Todos los demás se perdieron en el oscurantismo, ¿no? Claro. Algunos trabajaron en televisión, pero bueno, no. Bueno, la actriz principal Karen Lynn Gurney, nadie se acuerda que existía. No. Realmente, si a alguien le importa, es porque soy muy fanático de la peli, nada más. Pero debe ser una señora gorda con pantufla y con 4 perros y 10 gatos. Bueno, sí. Está bien. Viviendo en la Norteamérica profunda. Claro. El 40% del elenco artístico hacía su debut en esa película, en la que también interpretaban breves papeles la hermana de Travolta y su madre. Hay que achicar costos, dijeron, vamos a poner a la hermana y a la vieja Travolta. Bueno. Por lo menos aparecen 20 segundos. El actor se involucró enormemente en el film, practicando la coreografía durante 9 meses, adelgazando más de 8 kilos, porque Travolta siempre fue petiso y gordo. ¿Sí? De hecho, contaban en otra de las cosas, tenía un placar lleno de zapatos con plataformas, como si fuera James Brown. Uh-huh. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que está elastizado con esos pantalones, claro. La camisita muy al cuerpo. Sí, claro, sí. El traje blanco, o sea, igual es una oda al mal gusto para vestirse de los norteamericanos. El traje blanco, bueno, con la camisa, con la solapa. Iba a ser negro, iba a ser negro, pero no daba por la luz, creo, algo así, ¿no? Iba a ser negro hasta que comprobaron que con la oscuridad del local y las luces no se distinguiría nada. Así que bueno, hubo que recurrir al blanco. El álbum que incluía la banda sonora se convirtió en el disco más vendido de la historia, con más de 20 millones de discos, hasta que apareció Thriller de Michael Jackson y rompió el ukelele. Bueno, otra cosa. Bueno, Fiebre del Sábado de Noche salude a la multitud de películas posteriores, sobre todo en cuanto a la música y al personaje de Tony Manero. ¿Sí? Aunque directamente no se lo menciona la obra, en Pulp Fiction tiene lugar un recuerdo más nostálgico de aquel film, cuando el mismo Travolta baila en un bar junto a Uma Thurman. De hecho, Uma Thurman dijo, en declaraciones así, que yo no me quería morir sin bailar con John Travolta. Cuando tuvo la oportunidad de bailar esa película, es más, la mina se decide a trabajar en esa película cuando le dicen, vos tenés que bailar con John Travolta. Listo, dijo, me muero acá, yo quiero bailar con Travolta, listo. ¿Dónde firmo? Es así. Yo también hubiera bailado con Travolta. Y con Uma Thurman más todavía. Bueno. Puedo dar fe. Bueno, los pasos de baile de los protagonistas de Fiebre de Sábado por la Noche han sido profusamente imitados en todo tipo de eventos, desde otras películas hasta funciones escolares de fin de curso. Claro. La música de la película ha continuado sonando a lo largo de estos 30 años sin descanso y obviamente es reconocida por todos. Bueno, como prueba de ello, a lo mejor si alguno no conoce este tema... Corremos la mesa ya, ¿no? ¿Le corremos la mesa? Y eso que yo traje el flash. Claro, y eso que no me traje... Se lo saqué un autopistero, claro. Que pasa traje... por... No me... Eso que no me traje el zapato de plataforma. Bueno, vamos a escuchar entonces... Bueno, tanto hablar de este tema, vamos a escucharlo. Apaguen las luces, bajen un poco las luces. Que saco el traje blanco. Understand.

do, do, do, do, do. Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? No nos cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer No nos cool. El instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips que le ayudarán a alejar el fantasma de una ancianidad prematura. Transite esta nueva etapa de su vida con verdadero estilo y altura de la mano de nuestro especialista, R.O. Towers. Un auténtico nono cool. Es otro lanzamiento. Condición Extraños Entertainment. Seguimos en Condición Extraños hasta la medianoche por el 106.3 MHz de Radio Nauta. Para aquellos que no saben, en los altos del Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez. Y también pueden escucharnos por el www.radionautafm.wordpress.com. Bien, ¿qué le pasó? Silence. Ya está, yo dije que quería decir, ahora ustedes arreglense. Genial. Nos seguimos festejando cumpleaños. Parte. Bueno. Sí, sí. Sí. Ahora vamos a irnos a Inglaterra. Dale. También seguimos con el group del disco. Pasamos al group del punk. Ajá. Porque hoy cumpleaños Paul Simonon. Bueno, sí, ahí recién nos estaban discutiendo que era ayer, que no era hoy. Wikipedia dice que fue ayer. Lo informo. No importa, yo dije que era hoy, pero hay, nosotros los festejamos claro, hoy. Claro, hicimos un promedio y salió hoy. Hoy, sí, sí, sí. Ahí sí, está. Sí. Este muchacho nacido en Brixton, en Londres. Y que toca desde en los Clash desde el comienzo de la formación en 1976 hasta la disolución en el 86. Ahí está. Bueno, en Brixton es un área pobre del sur de Londres, habitada principalmente por inmigrantes jamaiquinos. De ahí viene un poco su modo de tocar así, siempre ligado más al reggae. Hijo de un pintor afiliado al Partido Comunista local. De joven planeó dedicarse al arte plástico, pero se decidió por la música cuando audicionó para convertirse en el vocalista de la banda London SS. A pesar de no ser elegido, el guitarrista del grupo, Mick Jones, y el manager, Bernie Rose, lo invitaron a formar parte de un nuevo proyecto de banda que más tarde se convertiría en The Clash. Aún sabiendo que Paul carecía de conocimiento musical, Jones intentó enseñarle a tocar la guitarra. Y acá comenta Paul, que nos mandó, cuando le dijimos, che, te vamos a festejar el cumpleaños. Claro. Sí. En casa de su abuela, Mick estaba tratando de enseñarme con la guitarra cómo se cambiaba de un acorde mi a uno de la. Yo no tenía ni idea, y él tampoco tenía idea cómo enseñarme. Así que después de algunas horas de total frustración, decidimos que deberíamos intentar con el bajo. Ya que tenía solo 4 cuerdas y era más sencillo. Claro. Como le pasa a un montón de bajistas. Sí. No obstante, con el tiempo Paul se convirtió en un bajista talentoso. Su estilo de contrapuntos, influido por el reggae, lo diferenciaron de la generalidad del punk rock. Además usaba la púa en lugar de los dedos, como hacían la mayoría. Simon compuso solo 3 temas para los Clash. The Guns of Brixton, que va a sonar. The Crooked Beat y Long Time Jerk. Y tocó el bajo prácticamente en todos los temas de la banda. Paul Simonon fue inmortalizado con fotografía de Penny Smith en la imagen de la portada London Calling. Ahí que lo vemos rompiendo el instrumento. Paul confesó más tarde que esa fue la única vez que rompió un instrumento en el escenario. Bueno. Tras la disolución de los Clash en 1986, Simonon formó la banda Havana 3 AM... con la que publicó un álbum antes de abandonar el grupo a causa de la muerte de Nigel Dixon en 1993, el cantante. A continuación se dedicó al arte plástico, diseñando, entre otras cosas, la tapa de un álbum de la banda Big Audio Dynamite del ex Clash Mick Jones y la del álbum The Good, The Bad and The Queen, perteneciente a la nueva banda que formó Simon con Damon Albarn en el año 2006. En 2010 colaboró junto con Mick Jones y Damon Albarn en el tema que dio título al álbum de Gorillaz, Plastic Beach. Simon, que ha colaborado en repetidas ocasiones con Greenpeace, fue arrestado en junio de 2011 mientras trabajaba de incógnito en el barco MV Esperanza de Greenpeace. Según se conoció en el mes de noviembre de 2011 a través del diario inglés The Guardian, el músico zarpó junto a los activistas de Greenpeace con la intención de cerrar la torre petrolera Leif Erikson en Groenlandia, ya que la empresa no había presentado un plan de acción en caso de que existiese una fuga de petróleo. Bueno, Simon parece que estuvo trabajando de incógnito como cocinero. Se alistó ahí varias semanas antes, y cuando los activistas fueron arrestados también, obviamente él cayó preso y pasó un par de semanitas ahí tras las rejas. A principios de mes de noviembre, junto al resto de The Good, The Bad and The Queen, Simon reapareció en escena con un show, el primero en 3 años del grupo, comandado por Damon Albarn, para celebrar los 40 años de Greenpeace. En 2011 comenzó el rodaje de un biopic. Sí, de Clash, llamado London Calling, en el que Mick Jones y Paul Simon ejercen como productores ejecutivos. El kiosquito, ¿no? Bueno, hay que moverlo. Bueno, justamente que estamos hablando de Clash, un 14 de diciembre de 1979 se lanza el álbum London Calling. ¿Sí? Es el tercer álbum de estudio de la banda, lanzado, como dijimos, un 14 de diciembre de 1979 en el Reino Unido, y recién se lanzó en enero de 1980 en Estados Unidos. El álbum representó un cambio en el estilo musical de los Clash, incluyendo estilos como el ska, el pop, el soul, el rockabilly y el reggae, que no habían sido utilizados anteriormente por la banda. El álbum habla sobre temas como el desempleo, los conflictos raciales, el uso de drogas y las responsabilidades de los adultos en este mundo que nos toca vivir. El álbum recibió críticas positivas y en 2003 fue posicionado en el número 8 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. London Calling fue un top 10 en Estados Unidos, en Reino Unido, y el corte London Calling fue un éxito de venta en las listas. Vendió cerca de 2 millones de copias alrededor del mundo y fue certificado platino por la RIAA de los Estados Unidos. ¿Sí? Así que bueno, es loco, pero el punk vende, queridos amigos. O sea, somos todos comerciantes, al fin y al cabo. Toda la rebeldía, cuando se empiezan a engordar las cuentas bancarias, de golpe somos todos burgueses. ¿Sí? Y crece la panza. Y también crece la cantidad de cervezas que uno se toma. Bueno, de hecho ya los Clash perdieron a uno de sus miembros. Ya no me va a salir el nombre. Joe Strummer, un bloqueo mental. Estoy mal. Tengo la cabeza en otra cosa. Pero bueno, el hecho concreto es que los Clash siguen facturando desde el año 86 hasta que se separaron hasta ahora. El kiosquito Clash sigue abierto. Los otros desfachatados, los Pistols, también lo hicieron. O sea, de hecho, armaron una gira con los que los trajo acá, obras sanitarias, por ejemplo, con la gran estafa del rock and roll. Pero era la gran estafa del rock and roll, señores gordos, menos rockeros que mi abuela. Y el nombre de la gira. Sí. Filthy Lucre. Sí, exacto. Exactamente, justamente. Pero bueno, son esas cosas que da el rock también. O sea, el rock es un quejo grande hoy en día. Ya no tiene esa carga ideológica que pudo tener en algún momento. Alguien golpeó algo que me hizo trunk en los auriculares. En mi auricular izquierdo, puntualmente. Bueno, si consigo despegarme esos auriculares, porque se me están derritiendo las orejas, vamos a escuchar entonces, ¿qué tema? De London Calling, el compositor que es Paul Simon. Vamos a escuchar Guns of Brixton. We'll be right back.

la producción digamos, sucumbió ante las inclemencias del tiempo y de la falta de luz, la falta de ideas más que la falta de luz. Menos mal que tenemos a Matu del otro lado que pone música, que si no estaríamos presos a esa altura. Talento físico y mental, sí. No, no sea así, no, no me dé con un caño. No, no, no, no, no, no estamos hablando de darle con un caño a nadie. No lo hace simplemente. Simplemente corre el tiempo. Qué distinto. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene usted? Vamos con, estamos en época de fiestas, ¿no? Sí. Y hay una tradición que vos me vas a contar. No, se lo voy a contar yo, lo voy a contar usted. Bueno, lo voy a contar yo. Viste que está eso que hay que regalarse bombachas rosas. Yo lo he vivido en. ¿Qué le regalaban bombachas rosas? No, a mí no, sé, pero entre las mujeres se tienen que regalar una bombacha rosa, ¿es verdad? Sí, sí, se hace. Yo las recibo y no las uso porque no me gusta el color rosa, pero las recibo. ¿Pero vos sabés por qué? No, no tengo idea. La venden en los callejones después la bombacha. Como hay tantas dudas, si es esto una superstición, una costumbre. Sí. Si se regala el 24, se estrena el 25. Sí, es una cuestión de buena suerte, algo así puede ser. Claro, no sé. Nos traerá buena suerte, mucha plata. Ah, bien. Un novio. Opa. Hay que regalársela a las solteras. Ah, bueno. Para una noche de pasión. Epa. Sí. Bueno, diferentes, muy variadas, certezas. Buah, no, cero. Cero. Sí, sí, sí. Entonces vamos a contar un poco de esta historia. A ver, ¿cómo surge? Sí, sí, es así. Ritual con características propias. A ver. Para algunos tiene un origen pagano, ajá, ligado a la procreación y a la fertilidad. Oh. Para otros se relaciona con la práctica de los creyentes que el tercer domingo del Adviento encendían una vela rosa como símbolo de la alegría que le generaba la llegada de Jesús al mundo. Ajá. Hasta ahí sí. Sí, religioso como muchas cosas. En este caso, en este último caso, no debemos olvidarnos que fue justamente el cristianismo el que durante años insistió en criticar la compulsión femenina por la estética y la moda. Ajá. Calificándola como una actitud degradante, sí, revalorizando la pureza interior. Cuando menos por fuera, mejor por dentro. De ahí la elección de la bombacha. De la bombacha. ¿Y el rosa? Ya vamos, ahí ya estamos llegando. Bueno. Los descreídos también aportan su versión. Hay historiadores que ligan este hecho a las tradiciones de la moda victoriana o a las fiestas excéntricas de la Belle Époque, ajá, donde la consigna era luquearse de manera navideña, completamente de rosa, sí, incluyendo la lencería. Entonces ahí de generación en generación, este rito pasa por todas las mujeres de la familia. Claro. En cuanto a fechas, lo que queda claro es que hay que regalarle el 24 de diciembre. ¿Cuándo estrenaría? Dos posibilidades. Sí. Algunas versiones se inclinan por el 25. Ajá. Que esto es asignado a un sentido de fertilidad. Sí. Y otras por el 31. Afirman vestir algo nuevo para comenzar el año de prosperidad y buena suerte. Ay. A mí me gusta más. Lo de la fertilidad no me gusta. La mejor forma de empezar el año es sin ropa. O sea, sí, claro, color sí, que sí, sea. Sí. Con estos calores también. Sí, también el vato. Sí, sí, sí. Y bueno, aprendimos una lección. Aprendimos. No me regalé más calzones rosas, se lo voy diciendo. Me voy a regalar un sombrerito rosa. Un sombrero rosa. Bueno, joven borracha casi pierde la vida de introducir 15 centímetros de paraguas dentro de la nariz y abrir el paraguas. Ah, bueno, o sea, así pasamos directamente a de las cosa. Tradiciones navideñas. Ah, porque no. Acá hay información que está caliente que acaba de caer así pero sobre la mesa. Pero yo pensé que iba a venir con algo relacionado. No. Bueno. Jessica Jade, estadounidense de 22 años, se le ocurrió la genial idea de meterse un paraguas por la nariz para animar la noche completamente borracha, ¿no? ¿Cómo? Y cada uno anima la nariz. O sea, el primer comentario que estaba abajo de la nota decía: se le acabó la farafa y por eso sí. Se mandó el paraguas. No, ¿sí? Pero estaba muy mal. Debido a su locura, acabó en urgencias y a punto de perder la vida porque se llegó a introducirse unos 15 centímetros de paraguas cuando se le abrió. Ah, pedazo de loca. Y debido a la borrachera, no llegó a sentir dolor. Por fortuna, estaba borracha y no sentí nada, dice la mina. Su estado etílico impidió que cayeran en shock debido al dolor. La amiga que la acompañó llamó rápidamente a una ambulancia al darse cuenta de la gravedad del asunto. Con el paraguas abierto metieron en la nariz, una fosa nasal que entraba de a kilo, le digo. Sí, yo creo que sí. Jessica fue llevada a emergencias donde le cortaron el resto del paraguas que colgaba de su cara para permitir a los médicos trabajar con unos 15 centímetros de paraguas aún dentro de su nariz, boca y encías. Le explotó la cara. Ay, qué feo lo que está contando. Debido de haber introducido un centímetro más, hubiera requerido una reconstrucción facial directamente. Bueno, y ahora está diciendo qué pelotuda que soy. Bueno, ¿no? Tiene relación, bombacha, sangre. Pero una vez extraído el paraguas, dice, fue devuelto a su dueña como recuerdo de su estupidez. Podría haberle devuelto la botella de whisky también, ¿no? Pelotuda, claro. No te regalaba un bombacha rosa y mirá lo que haces. Te mamás en Navidad y... Claro. Qué feo lo que está diciendo. No, no, no. Hay gente que hace cualquier pelotuda. Hay gente para todo. Era para... El fin era animar la noche... Sí, claro, sí, mamada. No, dijo. Miren lo que hago, chico. Claro, podía haber hecho otra cosa. ¿Hago desaparecer el paraguas? Tengo otra que muchos políticos agradecerían en todos los lugares del mundo. El ministro indio autoriza a las autoridades a robar. Así nomás le digo. Ah, bueno. El ministro indio Sirab Singh autorizó a las autoridades a robar un poco, siempre y cuando trabajen duro. O sea, que no lo roben fácil, la tienen que robar bien. Sí. Supuestamente han escandalizado todo el país y tuvo que retractarse sobre las duras, después de las duras críticas recibidas. Y sí, es como que quedas pegado. Yoda aclaró que pueden robar solo un poco y si trabajan duro. Si trabajas duro, si pones tu corazón y alma en tu tarea, entonces tienes permitido robar un poco, dice. ¿Cómo va? Bueno. Está bien. Pero, bueno, dice, pero es realista, pero dice, el hombre. Pero no me actúen como bandidos. Claro. No me defalquen todo, hijo de puta. Esa. Te pones una corbata. Claro. Vas a decir qué tal, buen día. Claro. Dice, ahora lo tuyo es mío. Claro. Tras la fuerte crítica recibida, se tuvo que defender afirmando que sus palabras se habían sacado de contexto. Como dicen todos cuando agarran a la pelota. Y que solo trataba de explicar cómo combatir la corrupción. ¿Eh? Bueno, sí, dice, es que ese es una explicación lógica. Dice, los medios de prensa no estaban autorizados a estar en esta reunión. No sé cómo pudieron hacer esa filmación, pero si se hizo debería haberse filtrado toda la intervención y no solo una parte. Claro, no me saquen de contexto. Lo sacaron de contexto, dijo el ministro, mientras buscaba algo con que borrarse la cara. Como... Bueno, pero es verdad, se afanen un poquito, pero laburen, mientras, señores. Se mandaba el paraguas para la nariz para quedar deformado y no reconociera a nadie. Bueno, pero bueno... Esa es una política que muchas empresas admiten. No el hecho de que roben, pero para que no roben se pagan sueldos desmedidamente grandes. Uh-huh. ¿Sí? De manera que el tipo no se ve tentado a meter la mano en la lata. Bueno. Cosa que no cumplen conmigo, por ejemplo. No, a usted no solo no le pagan sueldo. Un sueldo decente, sino que ni siquiera puedo en una lata donde meter la mano. Lo cual es decididamente deprimente. Bueno, no tengo nada yo para contarle, sí, así que hemos abierto el consultorio sexual, no, pero teníamos acá el consultorio preparado, ahí, pero bueno, y no, cuente. Si usted nos sacó, pero nos sacó totalmente, así que si quiere vamos a escuchar algo y después lo preparamos bien, no sé. ¿Quién no estaba preparado? No, sí, está preparadísimo. Está, pero usted viene muy a full, señor, hay que bajar un poco. Oh, Visión Extraños. Sí, se encendió la luz roja de nuevo. Cuando faltan apenas 20 minutos para la medianoche, con lo cual bajaremos la persiana, diría mi jefe, cada día por medio dice eso. Cada vez que le recordamos que queremos un aumento de sueldo, dice, voy a bajar la persiana, lo cual genera un ataque de pánico descontrolado que dura 20 segundos aproximadamente, porque ya nadie le cree. Tengo acá, por ejemplo, balance sexual. ¿Cómo fue tu año 2003 en la cama, por ejemplo? Vamos así. Así. Así directamente. Así. ¿Para qué vamos a mandar con boludeces? ¿Para qué mandar con boludeces? Claro. Vamos a hacer un test y se lo vamos a hacer a Matu, que está del otro lado. lo agarró mal. Y está concentrado buscando música. Así que se lo vamos a hacer a Lucas. Que todavía no ha pasado por ninguno de estos avatares que, digamos, te ponen colorado, te hacen caer la cara de vergüenza, esas cosas. Usted miente. Querida amiga, querida amiga Lucas, ¿qué te dejó el año sexual que está a punto de terminar? Tengo que contestar, ¿no? Sí. El siguiente cuestionario te ayudará a saberlo y además para ponerte objetivos para el 2014. Si estás preparada para autoconocerte, o sea, estamos hablando de masturbación. ¿Es múltiple choice o eso? Exacto. Bueno. Hacé memoria de lo que viviste en los últimos 365 días y contesta las siguientes preguntas. Bueno, pregunta número uno. Ya que están ahí los dos ventilándose, pueden responder a los dos, si quieren. Dale, sí. ¿Cuántas fantasías sexuales cumpliste este año? A, quizá alguna, pero ni me acuerdo. B, varias que tenías pendientes. C, fantasías, no pienso en eso. Sí, la uno puede ser, ¿eh? Bueno, yo también le voy con la uno. No, y además tú sí hizo el tonto, se está ahí, no va a responder. ¿Cómo es? ¿Cuántas fantasías sexuales cumpliste este año? A, quizá alguna, pero no me acuerdo. B, varias que tenía pendientes. C, fantasías, no pienso en eso. Y la hago uno, capaz. Ajá. Bueno, hay mayoría de uno, de sí, opciones sí. Uno. Alguna, sí, a la perdida, pero ni se acuerdan. O sea que sigue en el terreno de la fantasía. Claro. No importa. Por ejemplo, me enfiesté con 14 minas, pero no me acuerdo. No. Claro. No sé si están así, pero. Claro. Algo nuevo hubo. Claro, qué feo eso. Estar en semejante partusa y no acordarse. Y no, está bien, después de tener sexo salvaje con 14 minas no te acordás ni el apellido. Por eso. Está flameando durante tres días seguidos. Bueno, pregunta número dos para el equipo de Condiciones Extraños. ¿Cuántas veces preparaste un ambiente que incitara al placer? Sí. A. Me hubiera gustado, pero no tuve tiempo. Qué vida pedorra. B. Muchas veces, imposible sacar la cuenta. Sí, ¿eso es para adolescentes o para la luna de miel? No, está bien, yo voy con la 2, con la B. Más vale, sí, ¿no? Es medio extremista igual, porque sí, claro, la C se va mucho, claro. De la nada a. Claro. De un extremo a que no le alcanza para acordarse. Yo esperaba que la C diga no preparé nada. Claro. ¿Es para adolescentes entonces? ¿O para la luna de miel? Algunas veces, pero tampoco tanto. Claro, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea que. Bueno, si sigo ebrio como la 1. Bueno, esta va para Matu y para Lucas directamente. ¿Cuántos conjuntos de ropa interior sexy te compraste en el 2013? No. A, no fue necesario porque uso los años anteriores. B, uno rojo, uno animal print, un portaligas y muchos más. No. C, nada de eso. Mi ropa interior es cómoda. No, la A, porque el elástico ya se rompió, así que cae el calzón. Tuve que el elástico y quedo sexy. Sí, tuviste que comprarte uno sexy. Sí. Y ahora lo tengo así como con un alfiler. ¿Matu? Entre A y C. Ahí. O sea, una mistura entre todo. No fue necesario y mi ropa interior es cómoda. Bueno, está bien. Yo me compré un animal print, mamá. Un portaligas. Me hace una lola zarpada. Bueno, para calentar motores, ¿se incitaron en público? Epa. A, hace mucho tiempo que no hago algo así. B, nos dijimos palabras subidas de tono, nos tocamos por debajo de una mesa y otras cositas por el estilo. C, y si alguien se da cuenta, ay, no me gustaría hacer eso. Bueno, ¿cuál de las tres? ¿Hace mucho que no lo haces? ¿Te tocas arriba de un bondi, por ejemplo? O si alguien se da cuenta, oye, te cohibe, digamos. Claro, no te da. No, la dos, porque hubo algún comentario subido de tono. Bien. Siempre hay algún comentario subido de tono. Por eso, por ahí no el man. No, sí hubo manoteo, sí. B. Definitivamente. B. Firmo, B. Estamos a la B. Vos, Matu. Sí, ¿la B también? Yo fue. Muy bien. Sí. Siempre garpa eso. Alguna palabra soez, así. Si te agarro, te parto. ¿Sabes cómo te dejo? Bueno, ¿incluyeron juguetes sexuales? A. Ninguno de los dos lo propuso. B. Claro que sí. Juguetes eróticos, disfraces. Hasta me animé un látigo y a las esposas. Esa. C. Qué presupuesto, ¿eh? Le dije que eso no es para mujeres como yo. Claro, soy la madre de tus hijos, hijo de puta. Claro. ¿Qué me estás ¿Qué querés hacer con eso? Claro. Capulín colorado con el chipote. Mientras el chabón se ponía unos bigotes a los Hitler y se calzaba una zunga de cuero así y agarraba un látigo. Decime Führer. Claro, exacto. Decime Adolf. Y meteme en la cámara. Claro. Ponete en cuatro y decime Adolf, claro. Mientras agarraba la correa del perro. La correa del Bobby. Hijo de puta. Bueno. En su vida con a ver, esta es muy aburrida. En su vida cotidiana, no importa. ¿Cuántas posiciones sexuales practicaron durante el año? A. Pero hay que las clásicas, cuenta. Misionero y cuchara. B. Hicimos un repaso del Kama Sutra. C. Así estoy bien, ¿para qué pensar en eso? ¿Qué es así estoy bien? La mano peluda. Así claro. Estoy bien, ¿para qué pensar? No. Claro, vamos por la A. Claro, ¿para qué voy a cambiar de posiciones? Sí. Total, así estoy bien, mirando el televisor, por ejemplo. Estoy mirando Chacarita Banfield. Claro. ¿Para qué me voy a molestar? Claro. Bueno. No, Matu no. Sí, yo lo veo con el Kama Sutra. Sí, a pleno. Apunta. Punta a punta. Claro, tiene los 25.000 tomos en la biblioteca. Sí. Se los baja de internet, obviamente. Parte del terabyte. Libros virtuales son. Claro, sí. Parte del terabyte que tiene ahí cargado. Puedo apostar que tiene alguna chanchadita por ahí. Eso bueno, no me cabe no la pena. No escarbe más. Siga. ¿En qué situaciones te luqueaste más? Esto para los chicos. Ya casi no salgo de casa. B, en las salidas románticas con mi pareja. Para ir al trabajo como debe ser. Luqueado. Bueno, depende de qué trabajo tenga uno. Claro, si trabajás en 1.60 capaz tenés que luquearte bastante. Yo, por ejemplo. Para poder conseguir un puto cliente. Si no... A ver, ¿cómo era la primera? O sea, casi no salgo de casa. Bueno, pero te luquea de bruja. Claro, de bruja. Claro, batón, rulero, el Bobby, la chancleta. En la salida romántica, para ir al trabajo como debe ser. Eso me parece rarísimo. Sí. Rarísimo. Salvo que uno trabaje comerciando sexo por monedas. Bueno, no sé. O sea, pase a otra. ¿La C cuál es? Esa. La C para ir al trabajo. La C para ir al trabajo. Y la B solamente para las salidas románticas. Por ejemplo, solamente me baño cuando sé que... No, luquearse, dice. No sea así. Luquearse, bueno, no me identifico con ninguna. No, lo pasamos. No. Siga, continúe con la próxima. Mientras tenía sexo, ¿pensaba en los problemas laborales o en la necesidad de los chicos, por ejemplo? Obvio. Sí, siempre. Primero. Claro, no, pero aparte... Sí, ojalá que no estén escuchando. Claro. Que no es la madre. Claro, opciones. Siempre. Por suerte terminamos rápido y puedo seguir con lo mío. No. B, me desconecto al 100% cuando hacemos el amor. C, nunca, porque casi nunca tuve sexo. Qué bajón. Son todas chotas. Va, la B sí, me desconecto al 100% cuando hacemos el amor. Hay que elevar la mente. Claro, si encima que te toca pocas veces la vas a desperdiciar pensando en los pibes. Sí. No, no, no pagué la cuota, no, la puta que le parió. Se te muere el muñeco ahí. Pero ojo, ojo, ojo, que hay una táctica estratégica. Si uno quiere que la cosa dure más, los tipos al menos. Sí. Porque las mujeres no, si las mujeres se van. A volarse, decís. Claro, si las minas se van, se desconcentran, cagaste. Me van a encarar el freezer. Porque... Sí, ¿no? Ver, el fiambre ahí. Claro, exacto. Agarrar el para servir. Claro, agarrar la mortadela bocha, porque de otra cosa no va a ser. Ahora, uno, si quiere prolongar el coito, y estoy hablando en términos así casi medicinales, uno se puede ir, por ejemplo. Dice, uy, mañana tengo que ir al banco. Te vas un rato, no sé, aguantás mucho más. Para desconcentrar, dice. Claro, para desconcentrar, cuando estás al borde del cataclismo. Claro, claro. Puedes pensar en eso, como armar un programa de radio. Claro, o sea, uy, no me llegó la cuenta del cable. Claro. ¿Qué estará haciendo mi abuela, por ejemplo, en este momento? Ahí te baja todo. Claro. Pero uno tiene que hacer, tiene esos truquitos de irse un rato. Porque a veces si uno está muy concentrado, se puede ir uno rápidamente al pasto. Así, 2 minutos. Listo. No, sí, una performance tristísima. Mejor desconcentre. O sea, eso es causal, eso en un ser humano es causal, hombre, eso es causal de suicidio. Sí, tanto. O sea, digamos, si no se suicida, tendría que matarlo por pelotudo. Sí. Porque si, o sea, no podés durar 2 minutos. Sí. No sé. O sea, ¿ustedes alguna vez habían hecho un informe que decían que el revolcón perfecto duraba 7 minutos? Sí. 7 minutos, sí. Siete. Iguales. Minutos, pero igual. Hablábamos. Sí, 7 minutos. 7 minutos, decía el y igual. Pero 7 intensos. Igual. Que te desconectes totalmente, 7 minutos. 7 minutos igual es una performance. No, sí, no, era un estudio serio, no discuta. Sí, de alguna dudosa universidad norteamericana, seguramente. No, seguramente, sí. Pero no. Muy serio. 7 minutos, pero. O sea, en 7 minutos apenas me saqué las medias yo. Bueno, usted porque es lento. Claro, claro. O sea, 7 minutos son rapidito. Bueno, 7 minutos sin incluir. La previa. El pre, claro. Claro. El precalentamiento, dice usted. Sí, la penetración, sí. Siguiendo en términos. Sí, claro. En términos. Claro. Si 7 minutos así, rock and rollando tu pido. Claro. Igual, tenés que durar más. Bueno, señor. La medicina es cruel. Dice, no, qué vuelta. Dice, cualquier persona que dure menos de 9 minutos es un eyaculador precoz. No busque más vueltas. ¿Eso dice la medicina? Sí. Pero, qué turrero. Va. O sea, así cruelmente los números estadísticos, un tipo que dura 9 minutos, o sea, menos de 9 minutos es un eyaculador precoz. Y una mujer llega a punto caramelo entre los 2 y los 20 minutos. Así que... Bueno, está refutando a remar nuestro, Víctor. Nuestro estudio. Claro. O sea, a pensar en el banco, en los chicos, en el banco de la plaza, todo. Bueno, ya terminó todo. No, creo que tiene 144 preguntas esto. Oh, bueno, resumo un poco. Corte un poco por ahí. Mire que ya te estamos yendo hablando del tema. ¿Cuántas veces tuviste sexo en este año? Pocas, en realidad pensé más veces en sexo que de las que lo concreté. O sea, un año de mierda. B, perdí la cuenta. Esa. Ah. Sí, podría contarlas con los dedos de la mano. Tristísimo. Todo estoy muy triste. Yo me inclino por la B. Perdí la cuenta. Bueno. Es así. Y sí, ¿no? Si contesto otra queda muy mal. Claro. Soy pasible de ser sancionado. Después de lo que acaba de decir hace un rato. Claro. Claro, aparte de todo lo que estudié. A ver, por el amor de Dios. Bueno, acá dice las conclusiones. Mayoría de respuestas A. Bien, acá creo que fueron mayoría B, ¿no? Sí. No me acuerdo. Sí. A ver, vamos a hacer un repaso breve. No puedo recordar. No me podía contestar porque estaba bostezando, pero de una forma. Sí, liquidé el aire que viene el estudio. Claro. Diga. Bueno, mayoría de respuestas B. Sí. Felicitaciones. Leíste todos los libros eróticos, probaste nuevas posiciones, te sumaste a las nuevas tendencias sexuales o simplemente le pusiste onda a cada encuentro en la cama y fuera de ella. Onda y alcohol le puse. Claro. Sí, como loco. Este año explotaste todo tu potencial en materia erótica. El balance es sumamente positivo y para el 2014 tu objetivo tendría que ser mantener tu performance o superarla. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos contentos? ¿Todos mintieron? Sí, la rompemos. ¿Todos mentimos? No hubo verdades. Sí, hubo verdades. Por eso, bueno, usted que quería que nos salga C, por ejemplo, que seguro que es la opción más pedorra. No, me parece que la era la más pedorra. Ah, bueno. Bueno. Acá tengo 9 lugares para un rapidito, justamente. No, hablando, pero... no, ya estábamos. Yo tengo la astrología hot. El punto G de cada signo. A ver, bueno, dígame. Entonces, como cada parte del curvo está regida por un astro. Sí, pase todo eso, pase todo eso y vamos al grano. Bueno, vamos. ¿Quién dice un signo? Vamos a empezar con el señor acá que parece con, que. Vamos con, vamos con los claro. nuestros. Él es Leo. Leo, vamos con Leo. Leo y escribo. Está bien, no importa. Ahora importa que lea. Dicen que dejarse amar por una persona de este signo es más fácil que amarla. Pues. Sumamente exigentes. Exacto. No cualquiera puede hacerle sentir sensaciones placenteras. Eso ya lo sabía de chiquito. Desafíalo estimulándole toda la zona del corazón, el centro del pecho, la región superior de la espalda. Es justamente el plexo solar. Que se encuentra bajo la influencia directa del sol. Regente de Leo. ¿Influencia directa o influencia erecta del sol? Yo escuché erecta. Yo escuché erecta, por eso pregunto. Eso sí, nunca te apures. Hace todo de manera delicada. Bueno. El secreto, apoyá tus labios suavemente en zonas para estimular sus fantasías eróticas. Bueno, bueno. Ahí está, ¿eh? Tomamos Leo, nota. Mamá, ¿eh? Leo, vamos a ver. ¿Quién sigue? Matu, ¿de qué es? Scorpio. Escorpio. Es el signo más sexual del zodíaco. ¡Esa mato! Para ellos el sexo es vida y no hay nada que le guste más. Mirá, tomá. Las manos arriba. Apasionado e intenso. Su zona erógena se encuentra en los órganos sexuales en sí. La espalda y la parte inferior del tronco que se encuentra entre los genitales. Pero el secreto está en hacerlos esperar. No empieces estimulándolos ahí. Primero dedícate a explorar todo su cuerpo. Erotiza la piel. Y a excitarse mutuamente. Así que bien, así que ya está. Nos tiró la mierda. Vámonos, carajo. Chinchón. Cemental, no dijo, ¿sabes cómo? Claro. Yo soy cáncer, léame a mí. Cáncer, a ver, ¿qué me espera? Cáncer. Ahí. Cáncer, estoy. ¿Después de qué está? Cáncer. Intuitivos y súper cariñosos. Se derriten apenas les tocan el pecho. Lo cotado del torso y la panza. Es como que acaricia un gato eso. ¿Qué basura? ¿Qué es esto? Pará, ¿qué página? ¿Dónde estamos? Claro, zoofilia, dice. Bueno. ¿Cómo curtís un gato gordito? Podés colocar tu cabeza en esas áreas o masajear con aceites perfumados y cremas. Y besarlos apasionadamente. Sobre todo en las tetillas. Y que ronronea, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, bueno, ¿y queda vos? El mío no voy a dar. Virgo. Ya el nombre creo que me tira el carajo. No, pero Raka bien dice: excelentes amantes, comprometidos y siempre preocupados por dar el máximo placer. Es un estudioso el tema. El punto G del signo se encuentra en el abdomen y las ingles. Con los pelos que tengo. Probá con pellizcos suaves y mordidas ligeras y eróticas alrededor del ombligo. Alrededor del ombligo encima. Sí, te vas a llevar una pelusa a la boca, te aviso. Y dice, dedícate a acariciarlo en toda la zona que rodea las caderas. Te volverás irresistible e imprescindible en su cama. Las caderas. Bueno, las caderas no mienten, dijo Shakira. Las caderas, sí. Y bueno. La rompemos al final, ¿o no? ¿Qué cosa? La rompemos, ¿no? Los cuatro, digo, nos tocó re bien. Sí, a full, ahora salgamos, sí, ya fue. Sí, de una. Salgamos de la radio que nos echa. Bueno, sí, ya estamos en la ya hemos arrojar un manto de piedad. Sobre nosotros mismos, porque nos hemos dado duro y tupido. Sí. Bueno, queridos amigos, ahora de adiós, ¿dónde entra la bandera ahora la directora de la escuela? No, nos vamos, tranquilitos, sí, simplemente. Bueno, gracias a todos por haber participado de esto, Matu, un verdadero placer haberte conocido este año. Sí, igualmente, igualmente. Absolutamente. Exactamente, bueno, Marcelita, otro año aguantándome, lo cual... digamos, te empieza a cotizar en bolsa. Bueno, y nuestra nueva adquisición que... Gracias, gracias. El año que viene, cada vez que yo diga Marcela Covina no la soporto, va a tener que aparecer Lucas ahí a soportarla. Pero bueno, ya se va a quedar incorporado definitivamente. Todavía no tenemos arreglado el contrato, pero... Pero en el verano hay tiempo. Sí. Si lo mandamos a la pretemporada, a Mar Chiquita lo vamos a mandar, a correr los médanos, como un loco. Y después, bueno, ya en marzo lo integraremos al staff de Condición Extraños. Bueno, gente que está del otro lado, gracias por habernos bancado durante 34 programas. Creo que empezamos de una forma y terminamos de otra. Igual, antes lo hacíamos bien y ahora terminamos desbarrancando los últimos 4 o 5 programas. Sí, pero bueno. Nos fuimos medio al pasto, pero bueno. Está bien, nos veníamos cuidando. Claro. Por lo menos los últimos dos que tuve yo, los 15 minutos finales fueron picantes. Bueno. Es una mala influencia, Lucas, decididamente. Sí, la oveja negra, sí, ni hablar. Bueno, gente, aquellos que nos escucharon, muchísimas gracias de todo corazón. Agradecerles habernos bancado durante 2 horas todos los lunes de este año. Y antes que se me empiecen a chorrar micrófonos de mocos y lágrimas, esas cosas patéticas que suele hacer la gente cuando se despide, esas cosas, bueno, vamos a dejar el último matutema del año. A ver, ¿qué trae? Qué presión, ¿eh? Qué presión. ¿Qué trae bajo el último tema del año y el signo más. Claro, sí. Bueno, más pro de. Exacto. De todas las versiones de Condición Extraños, sin dudas la que ha tenido una calidad de musicalización así extraordinaria, y eso no es mérito de nosotros, sino del señor que está del otro lado del vidrio. Gracias. Verdaderas lecciones de música de un verdadero pirata de internet. Bueno, me alegro que le guste. Bueno, nos despedimos con el terabyte de Matu y alguna cosa así de esas que les gustan a él. Sí. Bueno, nos vamos con un tema que está en Pulp Fiction, que me quedo dando vueltas desde hoy. Y estaba mirando de la lista de temas cuál elegir, y creo que Let's Stay Together de Al Green. Ajá. Viene muy bien para la charla y para cerrar. Bien, para perfecto. Cerrar el año. Así que nos vamos con ese tema. Hasta el año que viene. Whatever you want to do is all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life. Same scene, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I need. All right. Levadura Sinatra. ¿Cómo levanta la de Sinatra?